saben lo que hizo el famoso Mona Lisa a la orilla de una zanja. Caso vivo una naranja. Qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno el Mona Lisa que de postre no la quiso el valiente cazador. Pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo el valiente Mona Lisa. Dijo: ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Mona fue a quejarse por el robo. ¡Mentiroso! El rey promete